brotaba Jesucristo el Nazareno. Por mi pecado será clavado en aquel madero. Oh, qué amor, Señor Jesús, me tuviste al llevar mis pecados sobre ti para poderme salvar. Por eso es que agradecido con todo mi corazón quiero anunciar al perdido que solo en ti hay perdón. Ya que el camino al cielo solo tú eres, Señor, para que aquel que lo encuentre llegue a ver al Dios de amor. Anunciar a este mundo que padece que solo en ti hallará el perdón que no merecen. El hombre debía morir, pero tú no lo quisiste. Jesús murió por el hombre y así lo redimiste. Por eso es que agradecido con todo mi corazón quiero anunciar al perdido que solo en ti hay perdón. Ya que el camino al cielo solo tú eres, Señor, para que aquel que no encuentre llegue a ver al Dios de amor. Es el de la salvación que Cristo ofrece al hombre para darle el perdón. No es por obra, es por fe que tú debes aceptar. No lo rechaces a Cristo y vida eterna tendrás. Por eso es que agradecido con todo mi corazón quiero anunciar al perdido que solo en ti hay perdón. Ya que el camino al cielo solo tú eres, Señor, para que aquel que lo encuentre llegue a ver al Dios de amor. A él, pecador sin auxilio, él será tu sostén y tu ayuda eficaz. Vivirás muy feliz de Jesús al abrigo, dejará de sufrir. Oh, ven pronto a la luz, ven pronto a él, aquí te espera. Su amor probará, y su gloria verá. No tardes ya, el bien te espera. En Jesús gozarás de la dicha sin fin. En el mundo solar todo es pasajero, solo Dios es verdad y camino de paz. Ríndete hoy a Él si tú quieres ser salvo, es tu gozo y tu paz lo que anhela el Señor. Ven pronto a Él, su amor, de su amor probarás, y su gloria verás, y su gloria verás, no tarde ya, el bien te espera, en Jesús gozarás de la dicha sin fin. Camino es Jesús, la verdad y la vida, nadie el cielo verá si no viene a la luz. Es eterno su amor, con paciencia te espera, cuando Él venga otra vez la corona tendrá. Ven pronto a Él, aquí te espera. El verbo hecho carne, el hijo del hombre, de esta manera se predicó. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. En mi salvación también hay perdón, así está escrito, acéptalo. En mi salvación también hay perdón, así está escrito, acéptalo. Rodeó Galilea, enseñó a la gente lo que estaba escrito, dictado por Dios. La gente creía y así se cumplía lo que predicaba el Hijo de Dios. La gente creía y así se cumplía lo que predicaba el Hijo de Dios. Ciudades y pueblos abrieron sus puertas para dar entrada a esta bendición. Palabra sagrada Jesús predicaba, trayendo a los hombres gran liberación. Los endemoniados, los atormentados, traídos que fueron al Señor Jesús, sanados quedaron, porque el Rey del Cielo, venciendo al maligno, le dio salvación. Sanados quedaron, porque el Rey del Cielo, venciendo al maligno, le dio salvación. Rodeó Galilea, enseñó a las gentes lo que estaba escrito, dictado por Dios. La gente creía y así se cumplía lo que predicaba el Hijo de Dios. La gente creía y así se cumplía lo que predicaba el Hijo de Dios.